Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 26 de octubre del 2016. Estamos todos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Les contamos que en Argentina las redes de medios comunitarios vuelven a movilizarse para reclamar fondos adeudados por el Estado. En Venezuela hay tensión, hoy la oposición anuncia movilizaciones de calle. Y en Guatemala, ex jefe del Estado Mayor de este país será procesado por delitos de desaparición forzada. Vamos a comenzar el informativo Contacto Sur en Argentina. Allí las redes de medios comunitarios vuelven a movilizarse para reclamar fondos adeudados por el Estado. Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina las redes de medios comunitarios de todo el país vuelven a movilizarse hoy en Buenos Aires para exigir el pago de los fondos adeudados hace más de un año por el Estado al sector. Recordemos que en Argentina existe un fondo de fomento establecido por ley y destinado a radios y televisoras comunitarias. En 2015, cientos de medios de todo el país ganaron concursos para acceder a esos fondos, pero el actual gobierno, que encabeza el empresario Mauricio Macri, lleva casi un año sin pagarlos. La protesta será a las 4 de la tarde frente al Ente Nacional de las Comunicaciones, ENACOM, y estará encabezada por todas las redes de medios comunitarios del país y tendrá también el acompañamiento de organizaciones sociales y sindicatos. Para la presidenta de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Mariela Pugliese, este incumplimiento injustificado del Estado muestra que se busca reducir a los medios populares a su mínima expresión en beneficio de las grandes empresas mediáticas. Hoy a la tarde estamos movilizándonos frente al organismo porque ya, no sé si digo, hacemos una cuenta, estamos en noviembre prácticamente, las promesas incumplidas, pero además concretamente el deber que tiene el Estado de cumplir sus compromisos con los medios comunitarios como son el pago de los FOMECA 2015, que por convenio, que por concurso nos deben todavía. Ya estamos casi a un año de esa deuda que tiene el Estado con las organizaciones. Una deuda que no es simbólica, que no es moral solamente, es una deuda concreta, una deuda de fondos que no está pagando. Creo que nos quieren reducir a la mínima expresión, desfinanciar, y claramente me parece que el objetivo es limpiarnos para que puedan ocupar tanto las frecuencias como los recursos destinados al sector, que se puedan destinar a lo que ellos quieren, que es las grandes empresas tanto de telecomunicaciones como de medios audiovisuales, que es donde la mayor parte de los recursos del Estado están yendo. Esta es la política que aplica el gobierno del empresario Mauricio Macri desde que asumió el poder y que se inició con la reforma por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para adaptarla, adecuarla a los intereses de las grandes empresas mediáticas como el Grupo Clarín. Además de los fondos adeudados, las redes de medios comunitarios van a exigir hoy, en esta protesta que van a realizar por la tarde, la habilitación para los canales de TV comunitarios que ganaron concursos para acceder a sus licencias y que siguen sin ser habilitados, y también que se cumpla con el 33% de frecuencias que por ley debe estar destinado al sector sin fines de lucro. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. En Venezuela, en el día de hoy, se registra una tensión adicional en medio de la polarización. La oposición anuncia una acción denominada la toma de Venezuela para exigir el respeto a la Constitución. Por otra parte, el gobierno ha también activado sus dispositivos para contener esta situación, pero esto ocurre en medio de un anuncio del Vaticano de que se active el diálogo en Venezuela. Vamos con nuestra compañera Iraní Acosta, tiene detalles del ambiente, de lo que se vive hoy en Venezuela. Adelante. Así es. Buenos días, saludos a toda América Latina. Hoy están previstas movilizaciones tanto de sectores de oposición como de sectores del gobierno, especialmente en la capital del país, así como en el resto de las ciudades de Venezuela, en la denominada toma de Venezuela, según indicó el líder opositor y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Hoy inicia una protesta que no tiene fin, es decir, no tiene fecha ni hora prevista de finalización, sino que estará determinada por las decisiones que pueda tomar el Consejo Nacional Electoral respecto a reactivar la posibilidad del referéndum revocatorio. Entre tanto, ayer la Asamblea Nacional, el Parlamento de la República, decidió iniciar un juicio político en contra del presidente de la República, así como iniciar las gestiones de un posible juicio penal ante los tribunales de la República por violación de la Constitución. A juicio de esta decisión, el alcalde bolivariano del municipio Mara, en el occidente venezolano, y el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Luis Caldera, aseguró que la Asamblea Nacional no puede tomar estas decisiones porque está en desacato, por lo que no es una decisión vinculante. En primer lugar, porque desde el punto de vista constitucional, y ha sido debatido y discutido con mucho tino en el país el tema de del desacato en el cual incurrió el Parlamento Nacional, ¿no? Pero uno ve estos debates, por ejemplo, el debate de ayer, abrir un juicio político al presidente, cuando sabemos que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inclusive en la Constitución del año 61, estaban los preceptos del antejuicio de mérito al presidente de la República. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, reiteró que en los acuerdos de la Asamblea Nacional, el presidente de la República quedó citado para el próximo martes para responder ante el Parlamento por los señalamientos que se hacen en su contra. Mientras tanto, el presidente de la República respondió convocando al Consejo de Defensa de la Nación, que la convocatoria de los representantes de todos los poderes públicos del país, lo que para el diputado de oposición Juan Pablo Guanipa relegitima la Asamblea Nacional al reconocer a Henry Ramos Ayud como el presidente de la misma. Bueno, el presidente tiene la posibilidad de utilizar el escenario de la Asamblea Nacional para esgrimir sus argumentos. Tengo la información de que para el día de hoy el presidente organizó una reunión con los distintos poderes públicos e invitó al presidente de la Asamblea Nacional. Eso no lo vi en ningún portal de noticias, me lo comentaba ayer un diputado en el aeropuerto. Si eso es así, el presidente está en este momento reconociendo a Henry Ramos como presidente de la Asamblea, porque ellos desde el momento en que nosotros ganamos las elecciones de la Asamblea y antes de instalarnos en el Parlamento el 5 de enero, ellos comenzaron a desconocer el resultado electoral. Y lo primero que hicieron fue inhabilitar a los tres diputados de Amazonas. Mientras tanto, para hoy se esperan entonces movilizaciones de ambos sectores, entre rumores que corren con fuerzas a través de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería instantánea, como supuestos llamados a paralización que han sido negados por los distintos gremios del país. Es el reporte que podemos compartir a esta hora desde Venezuela, Iraní Acosta, para leer Contacto Sur. Y de Venezuela vamos a Chile, allí hay toda una movilización y de los estudiantes y debates sobre la calidad educativa y el derecho público a la educación. En este caso, la educación superior. Vamos con Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. En el contexto de la reforma educacional, esta semana el gobierno enviará al Parlamento una indicación sustitutiva que mejore el proyecto de la educación superior. Este incluiría modificar el crédito con aval del Estado. Este crédito ha generado una de las principales críticas a la reforma, ya que al conservarse no termina con el endeudamiento en la educación superior. Al respecto, el presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia, FESVA, Einer Preñan, manifestó que el CAE es un gasto ilógico para el Estado y lo calificó de una máquina perversa donde los únicos que ganan son los bancos. El CAE genera tremendas desigualdades y es un gasto ilógico para el Estado, puesto que el Estado financia parte del CAE. Sin embargo, los bancos también se hacen con parte del ingreso que el mismo estudiante está pagando. Por lo tanto, consideramos que esto es una máquina perversa hecha exclusivamente para los grandes bancos del país, los cuales lucran concursos públicos para hacerse con parte del CAE. Actualmente hay alrededor de 90 instituciones de educación superior participando del sistema del CAE, entre universidades del Consejo de Rectores, universidades privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica y escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la presidenta del Liceo Santa María la Blanca, Catalina Ahumada, manifestó que los estudiantes no deben endeudarse durante toda una vida para pagar sus estudios, como lo ha legitimado el CAE, y que si existen demandas desde el movimiento estudiantil, es justamente para terminar con el endeudamiento en la educación. Los estudiantes no debemos pagar, por así decirlo, endeudarnos durante toda una vida, porque así ha pasado a muchos estudiantes que tienen que costear sus estudios por su familia, por su trabajo, o tienen que iniciar otras cosas para poder pagar ese crédito. Y si bien es cierto, los estudiantes hemos estado luchando hace bastante tiempo para que la educación sea gratuita y más que nada es por eso. Cabe añadir que durante el mes de noviembre la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, se reunirá con el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile y la Asociación de Funcionarios y Sindicatos de Trabajadores de la Educación para consensuar de qué forma incidir desde la unidad en la reforma educacional. Informó para Contacto Sur Carla Mancilla, Radio de Chile, Valdivia. Varias organizaciones sociales de Guatemala han señalado que el ex jefe del Estado Mayor de este país será procesado junto a otros militares por delitos de desaparición forzada. Vamos a tener un informe en este momento con Carlos Rivas de nuestra asociada FEJER. Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, ha quedado ligado a proceso por violación con agravación de la pena, desaparición forzada y deberes contra la humanidad, cometida contra los hermanos Emma y Marco Antonio Molina Teisen en 1981. Junto a Benedicto fueron ligados a proceso los militares Hugo Saldaña, Edilberto Letona, Francisco Gordillo y Manuel Callejas y Callejas, quienes, tras decisión del juez de mayor riesgo C, Víctor Hugo Herrera, deberán guardar prisión preventiva. Han pasado 35 años desde que se cometieron aquellos crímenes, pero la familia Molina Teisen y el Ministerio Público documentaron la cadena militar de mando, que confirma que en aquella época el ejército actuó contra la población civil no combatiente, tal como Lucrecia, hermana de Emma y Marco Antonio, lo relató en la producción Marco Antonio, el niño que aún escribe en el aire. Emma y yo nos involucramos en distintas formas de organización política que buscaban transformar la oscura historia del poder en Guatemala. Nos venía de familia este afán de lucha, un afán que no les gustaba a los perpetradores del horror. Emma fue trasladada forzadamente el 27 de septiembre de 1981 a la base militar de Quetzaltenango. Durante 9 días fue torturada y violada sexualmente por militares. Sobre los crímenes, los hoy acusados tuvieron conocimiento y los permitieron. El comandante es responsable de lo que haga o deje de hacer su comando, acotó el juez. Durante esos años, Benedicto Lucas García dirigió y coordinó la continuidad de planes contra insurgentes que ordenaban vigilancia y seguimiento a quienes ellos consideraban como subversivos. Es así que los militares, al enterarse del escape de Emma de la base militar, dan con la familia Molina Teisen y desaparecen a Marco Antonio. Fíjense que Emma es fuerte y valiente. No solamente soportó los castigos despiadados, sino también se mantuvo viva y escapó de la base militar. Cuando llegué ese día a contarles a la casa,